La cara B. Y es que una semana más es necesario destacar la letra pequeña de algunas informaciones, temas y asuntos que pasan desapercibidos por algún motivo, aunque no es difícil imaginarlo. Uno de ellos relacionado con el último atentado en Pakistán. Ocurrió el sábado de la pasada semana. Una explosión destruyó el hotel Marriott en Islamabad. Murieron 60 personas. El gobierno culpó de inmediato a Al-Qaeda, pese a que no ha habido todavía una reivindicación. El resto de países occidentales se situaron en la misma línea. Sin embargo, en Pakistán han surgido algunas informaciones a tener en cuenta. La misma noche en la que tuvo lugar el terrible atentado había una cena prevista en el Marriott, una cena al más alto nivel. En ella iban a participar el presidente Zardari, sus ministros y los jefes militares del país. El propio ministro del Interior, Rehman Malik, confirmó este extremo tras las informaciones que le ofreció en exclusiva la cadena de televisión Geo. Sin embargo, pocos minutos antes de la reunión, esta se suspendió en el último momento. De acuerdo al ministro, la cena no se anuló y tuvo lugar en la residencia del primer ministro, en donde supieron del atentado que había tenido lugar, en donde precisamente iban a reunirse. El director del hotel negó la información ofrecida por el citado ministro, mientras la presidencia del gobierno puntualizó que la cita se había anulado con anterioridad, pero no con la urgencia señalada por el citado ministro Malik. Al hilo de este asunto, es importante señalar que en Pakistán se están denunciando las matanzas de civiles en la región de Waziristán del Norte, la región tribal en la cual, según el gobierno de Pakistán y Estados Unidos, se han refugiado los últimos talibanes y los principales mandatarios de Al-Qaeda. Algunas referencias aseguran que todas esas informaciones están infladas por los servicios de inteligencia de Pakistán, el poderoso ISI. Nadie olvida que en 2001, algunas transferencias bancarias que recibieron los responsables del atentado del 11S procedían del general Mahmud, que para aquel entonces era el máximo mandatario del ISI. Además, estos servicios de inteligencia fueron los responsables de crear a finales de los años 70 los grupos de Mujahideen de Afganistán, los soldados islámicos que lucharon contra la presencia rusa en el país y en cuyas filas se formaron después los miembros de Al-Qaeda y los talibanes. De hecho, el propio Bin Laden podría considerarse un cachorro del ISI. También podremos informar de otras cuestiones incómodas respecto a este servicio de inteligencia. Entre otras, puede señalarse la relación que mantenían con el hombre que fue acusado de ser el asesino del periodista Daniel Pearl, reportero del Wall Street Journal, que fue decapitado a comienzos del año 2002. También del seno de este grupo partieron las informaciones aún discutidas que provocaron la detención de 14 pakistaníes en Barcelona el pasado mes de enero, cuando planeaban un atentado en el metro de la capital catalana. Hasta el 80% de los pakistaníes sospecha de la involucración en el terrorismo de este servicio de inteligencia, extremo que incluso nos confirmó, eso sí, como una cosa del pasado, un miembro de la administración de este país. Por cierto, el ISI fue creado por la CIA. Algunos dirán que son teorías de la conspiración. Bueno, lo único que sabemos es que son informaciones reales, que no interesan, pero reales. Guerra es paz, libertad es esclavitud, son lemas de la famosa obra de George Orwell, 1984. En esa novela se denunciaba cómo los sistemas totalitarios mantenían un control sobre todos sus ciudadanos a través de la vigilancia de sus movimientos, con el objetivo de incrementar la seguridad. Ese mundo de Orwell es cada vez más real. Una de las últimas informaciones que restringen los derechos en beneficio de la seguridad nos lleva a Estados Unidos, en donde los agentes de aduanas de los aeropuertos han sido autorizados a copiar el disco duro de los ordenadores portátiles de todos los pasajeros, aunque no sean sospechosos de nada. Al parecer, la normativa es del pasado mes de julio, aunque se ha conocido ahora tras la desclasificación de la información. Esa misma instrucción permite a los agentes copiar libros, notas y cualquier información personal de los viajeros y anula, de este modo, la anterior normativa fechada en 1986 y que permitía ese control siempre y cuando existieran sospechas de que el viajero fuera a cometer algún tipo de delito. En la nueva norma se permite copiar el disco duro del ordenador, por ejemplo, de forma arbitraria. Hey. Por cierto, en las pasadas entregas de la cara B informábamos sobre el apoyo que los laboratorios de ideas, los poderosos think tank, habían comenzado a brindar al candidato Barack Obama de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Todo ese sector del poder ideológico financiado por la familia Rockefeller ha decidido apoyar al llamado candidato del cambio. En muchos de estos casos, los think tank que ahora apoyan a Obama lo hicieron con Bush hace 8 años. Sin embargo, en las últimas jornadas, el otro candidato, John McCain, ha iniciado la búsqueda de grupos de estas características que le apoyen, aunque con cuentagotas está empezando a encontrar ese apoyo, especialmente entre los llamados straussianos, los seguidores ideológicos del filósofo alemán Leo Strauss, que preconizaba en la actualización de los planteamientos de Platón la necesidad de un gobierno de sabios que mantuviera al vulgo en la ignorancia, al estar el vulgo no preparado para la verdad. Así, los ideólogos y políticos vinculados al proyecto Nuevo Siglo Americano, el PNAC, que apoyaron a Bush hace 8 años, están situándose, pese a la desaparición del grupo original, del lado de McCain. Uno de ellos, Steve Smith, ya trabaja como director de su campaña electoral. Entre los seguidores de Strauss que apoyan a McCain también está Randy Schumann, actual presidente del Comité para la Liberación de Irak, un think tank nacido al amparo del movimiento neoconservador y que es muy cercano a hombres como Richard Perle o Paul Wolfowitz, el anterior director del Banco Mundial y el auténtico ideólogo de las guerras de Afganistán e Irak. Y al parecer, estos apoyos le están sirviendo de mucho a McCain. Si hace unas semanas el candidato republicano no parecía tener opciones de ganar a Obama, en la actualidad se encuentra a muy pocos puntos de alcanzar al hombre que todavía es favorito para ganar, pero no tan favorito como lo era hace no mucho. And all the children are... La Rosa de los Vientos en Onda Cero.